quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, mejor quédate en casa. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Es 45 de la mañana, 12 grados 7, la temperatura actual en nuestra capital. Para hoy una máxima baja, un día fresco, un día que se mantiene así, máxima de 16, ventoso, chaparrones por la tarde, mañana máxima de 15, no superamos los 20 en estos días. ¿Chaparrones por la tarde? Chaparrones por la tarde. Ah, no esperaba eso, bueno. Están medio inesperadas las lluvias. Sí, de la nada. Llegan así como te agarran desprevenido, es decir que uno está en casa y no la sufre tanto, pero... ¿Qué fue ayer? Ayer me agarró, salí, estaba caminando con lluvia. Sí, llovió bastante ayer. Llovió bastante, después paró, después salió un poquito el sol, se acomodó un poco el cielo, pero bien. Muy inestable, es cierto. Muy inestable. Bueno, estamos en otoño, suele suceder. Estamos, las lluvias de otoño, las lluvias de abril, ahora también de mayo. Y hoy empieza, es decir, ayer empezó, la semana del alfajor. Como no podía ser de otra manera, con el frío empezó la semana del alfajor. No me preguntes por qué, ahora lo vamos a averiguar. Bien. Pero es la semana del alfajor. Así que recomiendo comer alfajores. Traer alfajores. Podemos traer un par de alfajores. Podemos traer un par de alfajores. Y regalarnos entre el equipo acá. Así es. O nos pueden enviar su alfajor virtualmente. O de alguna manera. Ah, estaría bueno también eso, sí. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 2150-7456 y también pueden escribirnos, enviarnos sus mensajes al 1550-12-3589 en redes sociales. Como siempre, somos arroba radiográfica 89.3, Twitter, Instagram, Facebook. Y también pueden vernos, mejor dicho, escucharnos y también leernos en la www.radiográfica.org.ar. Así es, se pueden meter en nuestro portal, hacerse parte también de la comunidad radiográfica, aportar a la comunicación popular junto con centenas de medios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de Farco, con bueno tantas y tantos compañeros que aportan y nada, se hacen carne de la comunicación. Pueden aportar con alfajores también, si quieren, que no sean de también, fruta. Su peso en alfajores. Claro. Además, la novedad de nuestra página es que ahora aparecemos nosotros cuando estamos al aire. Claro. Aparecen nuestras figurillas. Pero hace rato pasa eso. Yo no lo tenía, a mí no me aparecía. No, yo cada vez que abría me aparecía el reproductor. No, a mí sí me aparecían nuestras nuestra foto. App, que también se pueden bajar, ahí sí me aparecía la foto, todo más simpático. Acá, bueno, recién con la presencia de Claudio. Qué linda foto. Muy linda foto, ahí la tenemos. Son varias, tenemos tres. Varias. Lo hemos dejado a Marcos afuera de esta foto, sí. Pero hay otra donde está. Lo podríamos sumar. Lo podríamos poner tipo... cual paint, pegado, un hilo. Claro. Ahí, o pone una de sus caritas con sobre un Photoshop bien berreta, ¿viste? Que queda divertido. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Como saben, hay muchas actividades que se mantienen en cuarentena, no exentas todavía, y su mayoría también las actividades del orden público. Los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires, trabajadores a nivel nacional, y en este caso vamos a hablar de los trabajadores de la justicia, del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Diego de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la ciudad del Citraju. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal, Lautaro, Leila? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo venís llevando el confinamiento hogareño? Bien, bien. Dentro de todo, a ver, como todo el mundo, con sus complejidades, con sus extensiones y cambios de horario, pero dentro de todo bastante bien. Y aparte, la verdad que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, respecto de lo que vos decías recién en la introducción, el Poder Judicial de la ciudad está funcionando bastante a través de trabajo remoto, teletrabajo, y nada, eso nos obliga a nosotros a mantenernos bastante alerta. Hemos hecho distintas presentaciones respecto de cómo nosotros tenemos que entender que se tiene que regular el teletrabajo, y una campaña respecto de derechos básicos para los compañeros y compañeras que están ejerciendo funciones desde sus casas, ¿no? Vimos hace algunos días, a través de las redes del Citraju, que hay muchas compañeras, compañeros trabajando de sus casas y no hay una remuneración, un respeto acorde a la tarea que se continúa haciendo. ¿Cómo es esto? Sí, lo que viste en redes sociales, que fue una campaña que nosotros lanzamos la semana pasada, tiene que ver con un mensaje claro del Poder Ejecutivo de la ciudad en base a dos proyectos de ley que nos preocupan bastante y sobre los cuales esta semana nos estamos ocupando específicamente. Tiene que ver con el conocido de la declaración de emergencia en la ciudad de Buenos Aires y esta idea de pago escalonado de los salarios al sector público, que involucra a los tres poderes en el proyecto. Y la otra tiene que ver con una reforma de leyes orgánicas, las leyes que regulan la organización institucional del Poder Judicial, y que en lo que refiere a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público, hay un agravamiento del régimen disciplinario que lisa y llanamente implica flexibilizar las condiciones para imponer las sanciones más graves, como la suspensión, la cesantía o la exoneración. Y en un contexto de crisis, como que pretende plantear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a nosotros nos parece un combo muy peligroso. Y sencillamente lo que salimos a hacer también en las redes, porque bueno, acá todos tenemos que adaptar nuestra dinámica a este aislamiento, y obviamente quizá el principal reflejo de la organización sindical hubiera sido realizar alguna acción en la calle o algún tipo de movilización. Claro. Y lo que hicimos fue visibilizar de otra manera, visibilizar el trabajo de compañeros y compañeras que se vienen desempeñando, poniendo todo desde sí, desde recursos, desde dinámicas, organizaciones familiares que son distintas. Cuando me refería a recursos, me refería a recursos propios. A capacitación, que es insuficiente, y que los trabajadores y trabajadoras tienen que hacer un plus del esfuerzo. ¿Para qué? Para garantizar que el Poder Judicial funcione. Y lo que el mensaje que queríamos transmitir es la salida a esta pretendida emergencia que se quiere declarar no es ajustando, no puede ser que el distrito más rico de del país tenga como única vía ajustar los salarios de los empleados públicos. Entendemos que existen otros mecanismos, que existen otros recursos para poder saldar esta emergencia. Uh-huh. Claro. Diego, buen día. Acá Leila te saluda. Entonces, estos dos proyectos que buscan, en definitiva, flexibilizar, despedir trabajadores del sector, ¿se van a tratar? ¿Ustedes pudieron charlar tanto con funcionarios del gobierno de la ciudad? Y te pregunto específicamente también si pudieron charlar, sobre todo, ¿no?, con legisladores opositores. Sí, con legisladores de la oposición en la ciudad hemos conversado. Ayer le dirigimos una nota al presidente de la Comisión de Justicia de la ciudad, Martín Ocampo, expresando también nuestra preocupación porque falta una voz en todo este debate, tanto para tratar la cuestión de nuestros salarios como para tratar la cuestión de nuestras condiciones laborales. Falta la voz de los trabajadores y las trabajadoras. Hay un mensaje que el presidente dio muy claro en ocasión de extender o de iniciar una de las nuevas fases de la cuarentena, que tiene que ver con que cada acuerdo es un nuevo, cada paso es un nuevo acuerdo social. Nosotros creemos y estamos convencidos de eso, estamos dispuestos a ir hacia acuerdos que en esta emergencia permitan ir superándola, pero no vamos a permitir imposiciones de este tipo y no vamos a permitir flexibilizaciones de este tipo cuando hay otros caminos. Claro. Pero creemos que esos caminos se encuentran con voluntad política y con diálogo, de todas las partes. Y una de las partes imprescindibles es la de los trabajadores y trabajadoras. ¿Ya saben cuándo va a ser el día, la fecha estipulada para tratar estos proyectos en la legislatura? Se supone que el jueves hubo un intento, este jueves, ahora que, sí. que viene, hubo un intento para tratarlo el jueves pasado, pero por falta de acuerdo político se pospuso para este próximo jueves. Diego, en torno al con respecto al trabajo que sí se está realizando en el Poder Judicial, obviamente hubo mucha discusión sobre el tema presos, etcétera, a nivel federal, a nivel provincial. ¿Cómo es el funcionamiento que se requiere, digamos, para estas órdenes en tanto Poder Judicial? Obviamente entiendo que no es lo mismo quizá el trabajo administrativo que se realiza de muchos trabajadores como directamente qué hacen los jueces o qué definen, pero en toda esta discusión, ¿qué rol cumplen los trabajadores y el Poder Judicial de la ciudad? Mira, no me voy a meter específicamente en la cuestión penal porque no es una materia que yo maneje con expertise. Sí, lo que te voy a decir es que el Poder Judicial de la ciudad no tiene administración de cárceles a su cargo, sino que, salvo algunos institutos de lo que es estrictamente la jurisdicción que depende del Poder Judicial de la ciudad, ¿no? Sino solamente están a su cargo algunos institutos de régimen cerrado de menores. Y hay algunas alcaldías que pertenecen al Poder Judicial de la ciudad, pero la administración de lo que es un sistema penitenciario no corresponde al Poder Judicial de la ciudad. Sí, entiendo que es una temática estatal y que para echar un poco de luz al tema, es una cuestión de política sanitaria del Estado que se afronta donde el Ejecutivo toma las medidas sanitarias se debe adoptar y el Poder Judicial, como uno de los miembros del Estado, uno de los poderes del Estado, adoptará en consecuencia las medidas que conforme a derecho entiende que puede adoptar respecto de descomprimir una situación carcelaria que se viene denunciando hace tiempo que está bastante saturada. Pero en el caso específicamente del Poder Judicial de la ciudad no tiene una incumbencia muy grande por esto que les decía. Bien. Diego, perdón, entonces el jueves se va a volver a tratar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para intentar resistir que se aprueben estas medidas? Y si hay algún tipo de propuestas por parte de los trabajadores también para presentar. Sí, nosotros, a ver, en la presentación que le dirigimos al presidente de la Comisión de Justicia, lo que le pedimos respecto al régimen disciplinario es que se abstenga de realizar cualquier tipo de modificación que resulte regresiva con derechos y garantías ya adquiridos. El régimen disciplinario es algo muy sensible para lo que hace al empleo público, porque es la única manera de modificar o de extinguir la relación laboral. Perdón, no es la única, hay otras, pero digo, es una manera